Viernes 14 de diciembre de 2012, comenzamos nuestro Berrión Noticias, nuestro boletín informativo en castellano, y lo hacemos hablando del patrimonio inmaterial de Berriozar. El año 2011, el Ayuntamiento de Berriozar encargó a la Universidad Pública de Navarra la realización de un trabajo de recopilación del patrimonio inmaterial de nuestro pueblo. La finalidad del trabajo era recoger información de nuestras personas mayores para conocer cómo era nuestro pueblo el siglo pasado. La forma de vida en todos sus aspectos, la casa, el trabajo, las familias, la escuela, las relaciones, las celebraciones y un largo etcétera. Son más de 20 las entrevistas previstas, 10 de las cuales ya han sido realizadas. Y hoy viernes, 14 de diciembre, a las 6 y media de la tarde, se presentará en el auditorio el trabajo llevado a cabo hasta el momento. Continuamos en nuestro Berrión informativo con deportes, en concreto con la tercera semana de montaña que sigue adelante en Berriozar. BKE Mendi Taldea ha organizado por tercer año consecutivo la semana de montaña de Berriozar, que se está llevando a cabo desde el pasado 7 de diciembre y hasta el próximo domingo. Hoy viernes a las 7 en el Kulturgune tendrá lugar la proyección BKE Himalaya 2011, mientras que mañana sábado a las 8 de la tarde Íñigo Barberena hablará sobre la ruta de 4000 alrededor del Monte Rosa mediante otra proyección. A continuación se realizará un homenaje en memoria de José Luis Cisneros, Pelayo, y por último los amigos de la montaña han organizado una salida al Monte Iracurri de 1192 metros. La cita será el domingo en la Plaza de Guzqui a las 9 de la mañana. Y poco a poco se acercan ya las Navidades y la Peña Txiki Zulo Alai ya ha empezado a prepararse. Las niñas y niños del Zulo han organizado varias actividades para celebrar las fiestas. Hoy viernes, día 14, los chiquis adornarán la sociedad con motivos navideños y se servirán chocolate y bizcochos. Ya durante los días festivos tendrán lugar fotografías con el Olentzero, una sesión de Kamishibai, un paseo por los alrededores de Berriozar y un baile de disfraces en Nochevieja. Y precisamente por la proximidad de estas fechas, la Asociación Ayuda al Vecino de Berriozar ha organizado una recogida de alimentos. Los miembros de la asociación irán casa por casa el próximo día 22 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde, recogiendo principalmente alimentos imperecederos, arroz, legumbres, galletas, pasta, botes, latas, aceite, leche y un largo etcétera, para repartirlos entre las familias necesitadas de nuestro pueblo. Y otro acto en vísperas de Navidad será la proyección del documental Ventanas al Interior. La película documental que refleja la situación del colectivo de presos vascos se proyectará en Berriozar, como hemos dicho, en vísperas de Navidad. En concreto, la proyección tendrá lugar el día 23 de diciembre a las 7 de la tarde en el auditorio. Las entradas podrán conseguirse desde una hora antes en taquilla. Bien, y como nos indica esta sintonía, vamos a ofreceros los señalamientos deportivos para el próximo fin de semana. En cuanto al Berriozar Fútbol, el Carte A, al Berriozar Club de Fútbol y a fútbol masculino, el equipo de Primera Regional se enfrentará al Lagunac el día 15, sábado, a las 4 de la tarde en Berriozar. El equipo de Segunda Juvenil hará lo propio contra el Etxarri Aranaz, también el sábado a las 12 en Etxarri. Y el Cadete A jugará contra el Bidezarra el sábado a las 10 menos cuarto de la mañana aquí en Berriozar. Cadete B se enfrentará al mismo rival, al Bidezarra, también el sábado a las 12 del mediodía, aunque en Noain. Y el infantil A tendrá como rival a la de Mar el sábado a las 12 menos cuarto del mediodía en Berriozar. El infantil B, por su parte, jugará contra el Salesianos el sábado a las 12 en Huarte. En cuanto a fútbol femenino, el equipo Berriozartarra de Regional Femenino jugará contra el Don Esteve el sábado a las 4 menos cuarto de la tarde en Sant Esteban, mientras que el fútbol 8 femenino tendrá descanso este fin de semana. Y si hablamos de fútbol 8, tenemos que hablar también de los equipos de fútbol 8 masculinos representantes de Berriozar. El 8 A jugará contra el Lezcairu el día 15, sábado a la 1:30 del mediodía en Berriozar. El B hará lo propio contra el Beriain, también el sábado a las 12 en Beriain, mientras que el C jugará contra el Valle de Hues el sábado a las 11 menos cuarto en Berriozar. Y por último, el D se enfrentará al Burlades el sábado a la 1:30 del mediodía en Berriozar. Y ya por último repasamos los señalamientos de nuestros equipos de futbito. El Berriozar A jugará contra el Carmelitas el sábado a la 1 en Berriozar. El Berriozar B jugará contra el Sagrado Corazón el sábado a las 11 en Berriozar. Y también en Berriozar jugará el Berriozar C contra el San Cernin el sábado a las 12 del mediodía. El Berriozar D se enfrentará a Doña Mayor el sábado a las 11 en Escava. Berriozar E tendrá como rival a Escolapios el sábado a las 12 en La Riochapea. Berriozar F jugará contra el San Cernin el sábado a las 12 menos cuarto en el Colegio San Cernin. Y el Berriozar G jugará contra el Sagrado Corazón el sábado a las 12 aquí en las instalaciones deportivas de Berriozar. El Berriozar H tendrá como rival a La Raona el sábado a las 4 de la tarde en el Colegio La Raona. Mientras que Berriozar I jugará contra el Marillac el sábado a la 1 del mediodía en Berriozar. El Berriozar J tendrá como rival al Ermita Berri el sábado a las 12 en Burlada, mientras que el Berriozar K jugará contra el Mendillorri el sábado a las 4 de la tarde en Berriozar. Por último, el Berriozar L femenino tendrá como rival al San Cernin el sábado a las 10 menos cuarto en el Colegio San Cernin. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a los señalamientos deportivos. Vamos a abrir ahora nuestro kiosco de prensa digital. Comenzamos leyendo los titulares de la edición digital de Diario de Noticias y lo hacemos con en el Parlamento, donde UPN y PSN aprueban una reforma fiscal de mínimos que aporta unos 65 millones. Ese es el titular principal de Diario de Noticias, aunque hay otros igualmente llamativos. Personadas una decena de comunidades de vecinos como afectadas en el caso del fraude del grupo ASFI. Aunque también hay otros ejemplos más edificantes que el del grupo ASFI. Empresas que contratan a discapacitados animan a apoyar a un sector en crisis. Y por último, Diario de Noticias se va a Egués para traernos el siguiente titular. Toda la oposición de Egués reprueba al alcalde José Choandía de UPN y pide su dimisión por la compra de preferentes. Cogemos ahora el diario Gara y vemos el siguiente titular. La policía no investigó el aviso que dio la CAN sobre el caso PG Naute. En el siguiente titular, Gara mira hacia Leitza y es que el ayuntamiento de esta localidad ha puesto en marcha una iniciativa para quitar los símbolos franquistas de Nafarroa. Por último, hay otros titulares también. El gobierno navarro no ha cerrado cómo financiar la nueva fase del canal de Navarra. Y ya por último, ahora sí, Gara nos habla de una movilización en Sarriguren para pedir que se construya una nueva escuela. ya nuestro último periódico, el último periódico que analizaremos en nuestro kiosco de prensa, será Diario de Navarra, con el siguiente titular: Gamesa terminará de comunicar hoy los 204 despidos en Navarra. Se reduce el consumo de drogas entre los jóvenes navarros, menos el alcohol. Se parece que es una lacra que no acabamos de quitarnos de encima. Y por otro lado, habla de economía, Diario de Navarra, con este titular: las rentas superiores tributarán más en Navarra. Por último, Diario de Navarra mira al cielo y a los termómetros. La semana termina en Navarra con lluvia y temperaturas más suaves. Pues bien, echamos ya la persiana a nuestro kiosco de prensa digital y hablamos nosotros también de la información meteorológica. Y como ya hemos dicho, temperaturas más suaves para este fin de semana. Ya se está notando, ahora mismo tenemos 10 grados de temperatura en Berriozar, una temperatura muchísimo más agradable que la que hemos tenido en los días pasados, y parece además que el termómetro no se moverá en exceso, rondará entre los 9 y los 11 grados, es decir, como en estos momentos. Eso sí, las lluvias serán constantes durante el día de hoy, más fuertes durante la mañana y el mediodía y algo menos intensas durante la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.